Maduro señaló que la traición y cobardía de aquel entonces afloró el espíritu heroico y valiente del pueblo venezolano. A propósito de esta fecha, el día de hoy, en la tribuna antiimperialista ubicada en Puente Llaguno, se llevó a cabo el foro titulado De la Carmonada a la Guaidonada, donde el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, ofreció un homenaje a las víctimas mortales del golpe de Estado del 2002. 6:10. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró este miércoles la jornada productiva para incentivar la actividad agrícola nacional durante el ciclo norte-verano 2018-2019. Desde el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional destacó su compromiso con todos los sectores empresariales del país para la activación de la Agenda Económica Bolivariana. Mi compromiso con todos los sectores empresariales del país que elaboran, los sectores empresariales del campo, los sectores empresariales de la ciudad, los sectores empresariales de todos los motores de la Agenda Económica Bolivariana, de la industria, de la agroindustria, de la industria petrolera, petroquímica, gasífera, turística, tecnológica, farmacéutica, etcétera, etcétera. Mi compromiso con todos los sectores empresariales del país, y vamos a adaptarnos a esta circunstancia echando para adelante, remando fuerte hasta que superemos los estragos graves del ataque terrorista contra el sistema eléctrico y logremos nuevamente, como siempre ha sido, estabilizar un servicio que le pertenece al pueblo, el servicio eléctrico. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, ofreció detalles este jueves del plan terrorista del grupo COCUN 2.0, que pretendía ejecutar diferentes acciones para desestabilizar la economía del país, entre ellas bloquear los sistemas de pago Visa y Mastercard, así como el sabotaje de distintas plataformas electrónicas. En el transcurso de las investigaciones se ha encontrado un nuevo grupo de acción criminal contra Venezuela, el llamado grupo COCUN 2.0. Ese grupo de acción, COCUN 2.0, dirigido por alias Gavilán. ¿Qué encontramos en este grupo COCUN 2.0? ¿Se acuerdan cuando empezó a aparecer la amenaza por parte del gobierno de Donald Trump de que iban a eliminar las transacciones con tarjetas de débito y con tarjetas de crédito? Fue planificado en este grupo COCUN 2.0. Aquí está diciendo el señor Tarre, esto sería una hecatombe. 99% de las tarjetas de débito son Maestro, Mastercard. Más del 70% de todas las transacciones son a través de puntos de venta Mastercard, Visa. Colapsaría el sistema de pagos. Somos cultura. Somos cultura. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió al gobierno de los Estados Unidos respeto, dadas las amenazas de intervención militar contra nuestro país, evidenciadas en sus declaraciones ofrecidas en el Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela es un país que exige respeto del vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica y del gobierno imperialista de Donald Trump. Exigimos respeto, respeto a nuestra historia, respeto a nuestra constitución, respeto a nuestra democracia. Han pretendido imponer un cambio de régimen en Venezuela. Amenazan a Venezuela desde el Consejo de Seguridad, el señor Mike Pence, con una invasión militar. Nunca se había visto esto. No tenemos comparación, no hay parangón, no hay punto de comparación. Que se vaya al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a amenazar con una invasión militar a un pueblo pacífico. En otras latitudes. Este jueves, el activista y periodista de origen australiano, creador de WikiLeaks, Julian Assange, fue arrestado dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, luego de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retirara el asilo que desde hace casi 7 años cumplía en dicha embajada. bajo la acusación de haber violado varias veces el acuerdo de convivencia que garantizaba su estadía en la embajada. Escuchemos parte de las declaraciones del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, cortesía de Telesur. Es un atentado al derecho internacional, un atentado al derecho de asilo, un atentado a la Constitución ecuatoriana, porque Julian Assange es ciudadano ecuatoriano del año pasado. Y no es que le puede quitar la ciudadanía con un decreto. Debe haber fraude, falsificación de documentos, debe haber todo un procedimiento que no ha existido. Y permitiendo que ingrese la policía británica en embajada, que es solo ecuatoriano. O sea, un ultraje a la soberanía nacional. Este traidor es completo, es canalla. Tendrá que responder ante la justicia. Vendrá mucho juicio contra Ecuador y contra él. Además de los juicios de corrupción. Él saldrá de la presidencia a la cárcel. Pero ya el daño es enorme. Ha entregado a Julian Assange a los verdugos. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. AlbaCiudad.